¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó en nuestro mundo que hoy lo veo derrumbar? Es que te di mi vida entera, adorarte fue mi perdición. Del amor, solo sé que tiene piel de mujer. Del amor, también sé que me ha hecho padecer. Pero no importa ese sufrimiento, si uno sabe que en cualquier momento cuando aparezca el amor, mi vida cambiará. Todo lo que fue nuestro un día ya en el pasado quedó. Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó. Mas siempre guardo la esperanza de amar con todo el corazón. Recuerdos bellos da la vida cuando se ama con pasión. Del amor solo sé que tiene piel de mujer. Del amor también sé que me ha hecho pasión.